Nos cuenta usted como diputada nacional cuáles son los puntos quizás no que se podrían llevar adelante al Congreso. Yo voy a ir primero que nada a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde yo soy secretaria primera. Les voy a presentar este problema. Lo voy a consultar con los asesores, me interesa especialmente ver cuáles son las leyes que se pueden aplicar en este caso y a partir de ahí ver qué acciones tomar. Voy a presentar un pedido de informes a los intendentes de los tres partidos y también les ofrezco a ustedes como vecinos la posibilidad de la realización de una audiencia pública en el Congreso, donde pueden ir los vecinos, podemos invitar de especialistas, de universidades para ver este tema, informarnos y ver qué medidas podemos seguir tomando a partir de ahí. ¿Cuál es el balance de la reunión con los vecinos? Aparte estamos particularmente citados en el lugar donde se realizaría el matadero. Primero me voy choqueada, asombrada, porque realmente no es un lugar donde se pueda instalar un matadero, que es una de las actividades más contaminantes que hay, un lugar que está al lado de un arroyo, que no solamente está en el lugar, sino que continúa su curso por muchos kilómetros, al lado de un club de fútbol, de un barrio, de una escuela, de una vía de comunicación muy estrecha, que apenas si caben dos autos, no sé cómo van a hacer para traer camiones con ganado. Realmente esto va a ser una contaminación que va a ser un foco de enfermedades, contaminación sonora, contaminación visual, olores que probablemente la gente que viva en los alrededores sean insoportables. Realmente es increíble y sobre todo además que sea un basural donde no se ha tratado el suelo, que simplemente se lo ha rellenado dejando toda la contaminación abajo. Esto además es el problema de las inundaciones. Me estaba comentando un técnico en hidráulica que se han tapado las posibles vías los cauces donde el agua de lluvia puede correr. Entonces los barrios van a terminar inundados. Eso independientemente del matadero, ¿no? Pero digamos, este relleno de terreno se ha hecho para instalar el matadero. Hablábamos también, uno de los principales puntos, ¿no?, que pedíamos era el estudio de impacto ambiental. Usted hablaba también de lo social, ¿no?, lo que implicaba esto. Sí, el impacto ambiental siempre tiene que contemplar el aspecto social, es decir, cómo impacta no solamente en el agua, en la tierra o en el aire, sino en las comunidades que están alrededor. Por lo tanto, los estudios de impacto ambiental siempre tienen que tener la participación de la gente que vive cerca de el lugar donde se va a instalar cualquier actividad. Y a nivel mundial ya se está hablando de que ninguna actividad se puede instalar sin licencia social, ¿no? Es decir que una fábrica o una central nuclear o lo que sea siempre tiene que tener el acuerdo de la comunidad que circunda como base, como piso. Después está todo lo demás, pero eso es fundamental. Si la comunidad no está de acuerdo, si la comunidad considera que instalar esa actividad modifica su estilo de vida y lo modifica negativamente, por lo tanto no se puede instalar. Muchísimas gracias. No es nada.